oídos, pero su lengua me atrapó. Crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade. Buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros, bienvenidas y bienvenidos a su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy con nuestro programa número 13, en este jueves 5 de mayo. Muchísimas gracias por siempre darnos el espacio para entrar a donde ustedes se encuentren y poder dialogar, reflexionar, debatir y sobre todo construir criterio, pensamiento, cuestionamientos, que es lo que pues al final construye precisamente ese conocimiento colectivo. Hoy me acompaña mi querido amigo, compañero, compadre de luchas y de tantos andares, Gustavo Maldonado. Gustavo es trabajador del pensamiento, se expresa por medios orales, escritos y audiovisuales. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Mauricio, y pues puchica, un placer estar aquí, la verdad, gracias, agradezco mucho la invitación y pues ya la estaba esperando. Y es que precisamente para que hagamos dos buenos programas, porque este tiene que tener una continuidad, como lo platicábamos fuera de micrófonos, porque hoy vamos a tratar el tema la horizontalidad como método de lucha y forma de vida. Entonces es un tema complejo que requiere no solamente, digamos, la reflexión profunda, sino también el debate, el poder dialogar acerca, digamos, de ese método, no solamente de lucha, sino como dice el programa, de forma de vida. Y precisamente ustedes nos están escuchando acá en www.laurbanaradio.com. Pueden seguir el sitio de Facebook Radio Urbana Radicalmente Democrática y en Twitter con @urbanaradio_gt. Gracias a David Jerez en los controles y en la producción del programa. Así que en esta primera parte vamos a tratar de abordar históricamente el por qué surge, digamos, la horizontalidad como un método, pero primero hay que hablar precisamente, digamos, de los verticalismos históricos. O sea, yo iniciaría con esta pregunta, o sea, ¿por qué en la historia han predominado los verticalismos? Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Guatemala, una estructura finquera, por ejemplo. La finca, como dice el historiador y sociólogo Sergio Tischler, la tenemos atravesada en las conciencias, la tenemos atravesada en las prácticas, digamos, ¿no? Pero también una estructura militarista, también una estructura de que en estas condiciones de clase, el pensamiento dominante, el pensamiento hegemónico siempre se tiene que imponer y es una imposición que va de arriba abajo. Pero también vemos, digamos, que en los métodos de organización política que hubo y que siguen habiendo algunos sectores, digamos, de las izquierdas, también ha predominado el verticalismo. Entonces, en la historia de este país, y yo pensaría, digamos, en la historia del mundo, pero refiriéndonos particularmente a Guatemala, la predominancia de los verticalismos se debe obviamente a un cúmulo, digamos, de relaciones históricas que están ahí en este presente, pero que entonces de lo que se trata, según la historia crítica, es de quebrar, es de romper, encontrar esas grietas que nos permitan decir, bueno, en este momento tenemos que ser horizontales, pero tampoco la horizontalidad como una imposición, sino también como fruto, digamos, de una relación social nueva. Y aquí es donde precisamente, digamos, toma forma esta propuesta metodológica que tanto en Plantones por la Dignidad, Otra Guatemala Ya, pero también en las formas de vida de muchas y muchos de sus integrantes, pues estamos tratando de aplicar, ¿no? Entonces, históricamente, Gustavo, ¿cómo podemos colocar los verticalismos y la horizontalidad, digamos, en ese plano hoy del tiempo presente, va? Bueno, gracias, Mauricio. Fíjate que sin querer descontextualizar, más bien contextualizando, quisiera remitámonos, digamos, a estas primeros, no digamos homínidos, ya sapiens, digamos, que empiezan a experimentar. En Odisea del Espacio, Odisea 2001, de Stanley Kubrick, un filme que fue estrenado en 1968. Al principio miramos como una manada, un grupo de primates, ¿verdad? Esa infancia de la humanidad que decía Engels en El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, que son despojados de su fuente de agua, digamos, de donde ellos permanecían alrededor de la fuente de agua por otros, más fieros quizás. Entonces, en ese momento, pues se alejan y están ahí como todos marginados, ¿verdad? Definitivamente. Y sucede que, bueno, al principio habían tenido como, miramos jabalís y que se mataban con los jabalís y tienen uno. Pero en un momento, uno de estos primates como está así parado y está parado casi encima del esqueleto de otro mamífero muerto, ¿verdad? Entonces este primate empieza a tocar un hueso y lo mueve de tal manera que este hueso golpea a los otros y los mueve. Y el primate advierte eso, entonces agarra el hueso y empieza a pegar despacito con ese hueso a los otros huesos, ¿verdad? Posteriormente pues ya le está pegando y ¡pará! Empieza a destrozar el cadáver, mientras al fondo escuchamos Así habló Zaratustra, de Strauss, pero no es Richard ni el otro, sino que es el sobrino, el primo, no me recuerdo cuál es la relación de estos, ¿verdad? Que es taná, taná, taná, ¿verdad? Y así empieza la película. Entonces miramos cómo, por una coincidencia, ¿verdad?, se da un hallazgo de conocimiento en el cual este primate descubre y le otorga una nueva función a algo que ha surgido de un proceso natural. Entonces, algo artificial, un artificio, que él descubre, le modifica su función natural, la mutación de un hueso que después pues es un cadáver ahí seco, y ese hueso se convierte en un instrumento, en este caso un arma, ¿verdad?, que le brinda superioridad ante los demás. Entonces, ahí hay un elemento, ¿verdad?, del surgimiento de una verticalidad, la tecnología, ¿verdad? Marx hablaba también de la alienación, es decir, el momento en que la que todos son recolectores y la naturaleza da un excedente y recolectan que hay un sobrante y que alguien se lo acapara. Ese, digamos, la separación de la sociedad en clases, ¿no? ¿Verdad? Por la acumulación del capital, digámoslo así, pero no es capital, obviamente, ¿verdad? Es una cuestión muy, muy primaria. Y la otra, pues, digamos, tres elementos, para lanzar tres elementos así a la mesa, sería: imagínate esta especie que de repente, ¡pum!, no sabemos si uno, dos, tres, una manada empezaron a tener, porque es una cuestión colectiva, es una evolución colectiva que se va dando y de repente, ¡ping!, empiezan a tener ciertos grados, ciertas dimensiones de conciencia, ¿verdad? Y se dan cuenta y miran esto azaroso y miran y empiezan a percibir una soledad profunda, pero también empiezan a percibir que los otros se mueren y realmente se mueren. Y entonces empiezan a generar, en base a la naturaleza, ideas extranaturales, ¿verdad? Paradójico, porque a partir de la naturaleza se generan ideas extranaturales metafísicas, ¿verdad? Entonces, a partir del enfrentamiento con la soledad y con la manifestación suprema que es la soledad, de la soledad, que es la muerte, ¿verdad?, el humano, ¡pum!, empieza a generar discursos metafísicos, grandes relatos absolutistas, ¿verdad? Ante la relatividad y el azar de esta realidad, tiene que fijar, ¿verdad?, ante esta imperfección de su finitud, tiene que fijar algo infinito y algo perfecto. Entonces se refleja, ¿verdad?, en otras dimensiones super que a quienes, a las cuales les otorga superioridad a sí mismo, ¿verdad? Las pone por encima de sí el humano. Tengo otros apuntes aquí, ¿verdad? Entonces yo creo que la idea de Dios es fundamental, ¿verdad?, para el surgimiento de la verticalidad, porque después vienen los representantes de la idea de Dios, los que se arrogan, que tienen comunicación directa con este ente, ¿verdad?, y dividen también, ¿verdad? O sea, la refuerzan esa división, digamos, primeramente material que se da de verticalidad de unos sobre otros, ¿verdad? Y esto que es esto que mencionas, digamos, en el aparecimiento del hecho religioso, podríamos decirlo así, como una relación social compleja. ¿Qué es lo que dice Mircea Eliade? Vamos viendo, este gran historiador y antropólogo rumano especialista en la religión, vamos viendo cómo esos elementos, digamos, que el ser humano de manera concreta, de manera simbólica, ha entendido que son superiores a él, porque en su proceso, digamos, de apropiación de los elementos materiales para la subsistencia, el sol, el agua, los ciclos lunares, son los que le permiten, digamos, no solamente que existan esos elementos, sino también al conocerlos de manera superior, establece todo un conjunto de estratos, grupos, que son los que controlan, digamos, ese conocimiento, y al final el conocimiento se va verticalizando. Lo dice también este sociólogo Norbert Elias, ¿no? Ese conocimiento que nace de manera vertical. Y entonces, digamos, no solamente sigue verticalizando la cuestión social, sino que al final de cuentas, en la formación de clases, establece una verticalidad, digamos, de control social también. Entonces, ese control social, que obviamente tiene que ser vertical, que va de arriba hacia abajo, y que también lo vemos, digamos, en esa expresión simbólica, cuando se quieren alcanzar los cielos o imitar las montañas o poner el punto más alto, por ejemplo, en una pirámide o en cualquier construcción donde estas personas son las que tienen el acceso directo, ¿no? Pero esto lo vamos trasladando, obviamente, de manera histórica a los diferentes, no solo modos de producción, sino a las diferentes relaciones sociales, y la verticalidad se va estableciendo como algo normal, ¿va? Sí, parece normalizada la forma normal de las relaciones humanas, ¿verdad? Porque digamos esto de Dios, la idea de Dios en sí podría pasar por inocente. Sin embargo, ya es una idea absoluta, ¿verdad? Claro. Ya es una idea absoluta. Entonces, el absolutismo es la raíz del verticalismo, ¿verdad? Cuando se cree en una cuestión absoluta, por ende a veces se puede creer que se tiene la verdad o que existe, o sea, se cree que existe una verdad absoluta, se cree que hay un ente absoluto, eso es una verdad absoluta, ¿verdad? Y una verdad absoluta, verdad, digo. Pero, entonces, ese absolutismo otorga entonces a quienes se comunican, a los representantes de Dios, que ahí es donde empieza realmente el problema materialmente manifestado, ¿verdad? No en que se conciba una idea, aunque ya es de por sí absoluta, pero cuando se empieza a ejercer por parte de una casta, ¿verdad? Una casta divina, ¿verdad? La arrogancia de los herederos de Dios, ponía yo en un texto, ¿eh? Entonces, los que se arrogaron esa representación del ser supremo, ese tan chulo, colochón y canche después, ¿verdad? Porque esa es la otra. Entonces, claro. Yo quisiera hacer solo como una relación histórica entre... Entonces, surge la idea de Dios, luego los representantes, que se empiezan a manifestar, digamos, en la antigüedad, desde la antigüedad, pero que en su vertiente occidental, que yo creo que es la que es una de las que es importante situar como más nociva, porque es la tradición monoteísta que se ha venido imponiendo como forma de sistema. Entonces, el cristianismo medieval, digamos, a partir de que Constantino declara religión del Imperio Romano y todo esto, el cristianismo, y digamos, a lo largo después, después de la época clásica, la Edad Media, y ese dominio de la religión. Dussel nos dice que anterior, digamos, incluso en el tiempo de los griegos, pues realmente Europa era una cultura marginal. Claro. ¿No? Porque los grandes imperios se encontraban realmente en el Oriente. Y es más, los venían y se los venían a traer. O sea, no era solamente... Pues que tenían otro carácter. Pero luego, pues, la cultura... Y dice que a partir de la invasión hacia América, ¿verdad? De la ocupación de América por los europeos, es cuando realmente Europa sale de esa marginalidad como cultura. Entonces me voy a remitir de regreso. Pasamos al medievo, entonces los representantes de Dios son los que tienen el dominio, ¿verdad? Por eso es que hablé primero de la idea de Dios, el surgimiento de la idea de Dios es fundamental. Y por otra parte, de las tecnologías, porque después son tecnologías de guerra. Kubrick plantea como premisa, digamos, de estas imágenes de su película un poco eso, ¿verdad? Que el poder también te lo dan las herramientas de muerte, ¿verdad? La herramienta de muerte, el arma. Y lo otro, pues lo de la acumulación del capital. Entonces hay vertientes con las que nos dan. Uno, nos despojan, ¿verdad?, de la posesión material y la acumulan unos pocos. Dos, ¿verdad?, nos endulzan el oído con discursos metafísicos. Y tres, nos dan con el garrote. Digamos que así lo resumiría yo. Y eso se da en la Edad Media, en una comunidad primitiva donde surge eso, después en la Edad Media o en la Antigüedad, la Edad Media. Posteriormente, el Estado moderno, por más que su crítica racional a ese irracionalismo sea, también se convierte en lo mismo que la idea de Dios, porque el Estado se convierte en algo que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Sin embargo, nadie sabe cómo opera ni dónde está, ¿verdad? Porque se da por medio de una estructura que se aleja de lo humano, de lo individual, de lo singular de cada sujeto. Y posteriormente pasamos a esta forma totalitaria del mercado, a este capitalismo saqueador, digamos, en que el mercado es la totalidad. El mercado ha venido a tomar el papel del Estado, y el Estado había, como el Estado había tomado el de la Iglesia anteriormente, digámoslo, más o menos así. Y que esto, Gustavo, nos permite plantear, digamos, para la segunda parte, bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros la horizontalidad? ¿Qué posibilidades históricas y filosóficas también tiene la horizontalidad? Y pues para eso vamos a ir a nuestro primer corte. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y ustedes nos están siguiendo en www.laurbanaradio.com. Regresamos en un momento. Abonando, nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. Patón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó. Para su maldita troje, se me reventó el barzón. Voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos más lo que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre. Ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Ni yo tengo ya faldín, ni tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, fue que dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que trae el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te seguiré creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación. Mentiras del gobierno, en el campo está el patrón. Los tinqueros se hacen dados, guardias, cañas y ladrones. Nada más explotando pueblos, masticando nuestra tierra. Y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los mafiosos y banqueros. Nada más chupando la sangre a la gente, a los obreros. Es por eso que Zapata ahora cabalga de nuevo la revolución civil. Viva el autogobierno. Se me reventó el barzón. Bien, estamos de regreso acá en Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy estamos con Gustavo Maldonado conversando acerca de la horizontalidad como método de lucha y forma de vida. Ustedes nos están escuchando en www.laurbanaradio.com. Recuerden que en el Archivo Universal de Internet de la UNESCO ustedes pueden descargar los programas de Radio Urbana. Bien, Gustavo, estábamos hablando en la primera parte de históricamente esa predominancia de los verticalismos, pero entender el surgimiento, digamos, de estos verticalismos como algo normado, como un elemento, digamos, fundamental en la organización del poder históricamente. Y entonces, digamos, la verticalidad es un hecho histórico y social. Por ejemplo, Michel Foucault habla del poder pastoral que tiene su origen, digamos, en esa parte hebrea que va a transferir, digamos, a la cultura judeo-cristiana todos los elementos de predominancia de la religión en Occidente, ¿no? Lo que hablábamos de la denominada Edad Media durante el modo de producción feudal, pero también el poder grecolatino, digamos, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo en esa fusión precisamente van surgiendo, digamos, hechos históricos como el Sacro Imperio Romano Germánico, esa centralidad europea, esa idea de Europa, digamos, como el faro, no solamente de Occidente, sino después del mundo, según ellos, ¿no? Desde un eurocentrismo predominante y obviamente una normalización, digamos, de la verticalidad a partir, digamos, de estos elementos. O, por ejemplo, como para la arqueología, para la antropología, hay dos grandes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo surge la agricultura y cómo surge el Estado? El Estado como es, o esa otra gran forma de poder, y la agricultura como esa posibilidad de subsistencia y de organización social que también va a generar relaciones de poder a partir, digamos, del nombramiento de esos sacerdotes o de esos conocedores, digamos, que van a acumular, lo que dice Pierre Bourdieu, un capital intelectual. Y que no lo van a soltar, digamos, va a ser cerrado. Y entonces ahí también hay una normalidad en el proceso de la jerarquización que es obviamente eminentemente vertical. Y entonces elementos también, digamos, de verticalismo que son transversales como la religión o como el parentesco y que se vuelven también mecanismos de poder, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, la horizontalidad en el campo filosófico, o sea, no solo cómo va surgiendo, sino también la horizontalidad se va haciendo presente, digamos, como un hecho histórico, desde las resistencias, desde las luchas, pero también, digamos, desde posicionamientos de quiebre de los mismos sistemas, ¿no? Hay mucho por ponerle, digamos, el paso de la antigüedad al feudalismo, las rebeliones. Yo me recuerdo de las rebeliones en Sicilia, por ejemplo, habían unos caudillos legendarios, ¿verdad?, que empezaron a renegar de la esclavitud, ¿verdad?, de la esclavitud antigua. Todos estos han sido intentos definitivamente por horizontalizar las relaciones humanas, ¿verdad?, porque el humano por naturaleza, pues, digo yo que en un primer momento salvaje, pues no aceptaba la esclavitud. Yo creo que ahora la aceptamos bastante, aunque siempre surge la rebeldía. La rebeldía ha estado presente en la historia de la humanidad y ha sido el motor del conocimiento, porque es el cuestionamiento, la pregunta, es el motor de los movimientos sociales, porque es la indignación, porque es la el deseo de emancipación del humano, ¿verdad? Ya posteriormente, digamos que quienes empiezan a cuestionar todo el estatuto medieval en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Porque como aquí nos han borrado la historia, ¿verdad? Entonces, esa historia eurocentrista, pues hacen lo mismo, hacen lo mismo. Incluso, pues, yo pienso que el sistema en que actualmente nos encontramos inmersos es el sistema totalitario. Es como el engaño perfecto, ¿verdad? Porque por un lado, con esa base moderna del individuo, nos hace pensar que el individuo es soberano, ¿verdad? O que el pueblo es soberano incluso, ¿verdad? Eso es lo que dice la Constitución en Guatemala y que viene de una corriente de la modernidad europea, pues, ¿verdad? Esa es la legislación que tenemos, imaginémonos, ¿verdad? Entonces, esa horizontalidad anhelada, y pues las grandes utopías, no tenemos que ir muy lejos. Las grandes utopías pues concentran eso. A mí me llama la atención mucho, por ejemplo, la posición de Max Stirner, que es un olvidado, ¿verdad? Incluso, pues vivió en el tiempo de Marx y no. Algunos leen algunas cuestiones un poco cifradas en los textos de Marx y de Engels respecto de él, como que lo intentaban refutar, pero realmente Stirner fue invisibilizado. Llegan hasta nuestros días casi sobreviviendo. Yo intenté comprar el libro en Guatemala y lo logré como después de saber cuánto tiempo. No existía un tomo de El Único y su propiedad en Guatemala. Entonces, el planteamiento de Stirner es como un nihilismo que no llega al absoluto, pero rompe con esos con los parámetros verticales de los mecanismos cognoscitivos de esa modernidad. En el plano filosófico, digamos, ¿verdad? Pues está Proudhon, Bakunin, Kropotkin, o sea, esas posiciones, las posiciones del anarquismo, el pan para las masas, de, bueno. Más adelante hay algo importante si nos queremos situar en el presente. Todos los discursos modernos, digamos, con esta dicotomía y este verticalismo que tenían, se pretendieron refutar en las últimas décadas del siglo pasado por los planteamientos posmodernos, digamos, ¿verdad? Ahí hay un elemento interesante porque toda esa forma de conocer vertical es cuestionada, ¿verdad? Entonces, y este pensamiento posmoderno del todo vale y esto, pues, y el relativismo cuestiona esas visiones verticales de la modernidad, los grandes relatos, las dicotomías, ¿verdad? A partir de Nietzsche mucho y bueno, y otras fuentes, digamos, Cioran, que es uno de los ahí, como una piedra angular y otro Foucault, cuestionan desde diversas maneras, Foucault quizás con sus enfoques y Cioran con sus formas de escribir fragmentarias, fragmentarias, dispersas, que no perdían un orden absoluto, aunque el pensamiento de Cioran a mí me parece conservador, claro está. Claro. Pero esta gente cuestiona, y bueno, el posterior cuestionamiento de los postmodernos es hacia esas formas de conocer verticales y todo, sin embargo, yo siento que carece de una posición ante la realidad. O sea, yo puedo cuestionar esta y ver, horizontalizar la manera de recibir e interpretar el conocimiento como información, pero luego asumo una posición. Claro. O sea, hay una posición política, no puede ser el fin de la historia, digamos, como decía Francis Fukuyama. O sea, la historia no depende de Francis Fukuyama, por así decir. Claro. Yo creo que para mientras ahí va. Sí, y es que esto que decís, digamos, pareciera que así como sucede con la historia de las resistencias, con la historia, digamos, de la rebeldía, con la historia de las luchas sociales, es una historia que no hay que contar porque al final de cuentas siempre termina ganando el poder, pareciera eso, ¿no? Pero esa es una estrategia del poder para invisibilizar precisamente, digamos, esos hechos históricos. Pero lo peor del caso es invisibilizar en los métodos de organización, porque entonces pareciera que solo hay una forma de enfrentar al poder, que es a través de la verticalidad. Y entonces, digamos, puede haber un fetichismo también en las formas de organización. Yo por ejemplo, digamos, no estoy negando que en un momento determinado tienen que haber grupos que puedan asumir determinados papeles de liderazgo, pero no pueden, digamos, quedarse por encima de los demás. Esa es mi opinión, en una verticalidad que al final va a cerrar los espacios de participación. O sea, la historia de las luchas sociales nos demuestra de que en algunos momentos se asumen espacios de liderazgos teóricos, digamos, en toma de decisiones trascendentales, digamos, en elementos simbólicos, pero el asunto es cómo la horizontalidad nos permite también ver un método de participación que es integral y que se va abriendo, digamos, no a todas las posibilidades, pero va reconociendo a quienes, digamos, pueden ser parte de esa lucha. Entonces, también una de las estrategias del poder ha sido invisibilizar determinadas formas de organización como método, ¿no? Digámosle, pongámoslo de esta, un poco de esta manera, y no lo quiero poner de manera dicotómica porque el segundo planteamiento, que sería el que se enfrenta a este, pero no, simplemente es otro planteamiento que sigue ahí. Pero digamos que la verticalidad, remitiéndonos al primer segmento, nace de un artificio, de algo artificial, algo que creamos, ¿verdad? Algo metafísico que se impone sobre el humano, que el humano impone sobre sí, más bien, ¿verdad? Y lo impone también a conveniencia, y después algunos lo manejan y lo toman como propio y lo ejercen como poder. Y del otro lado, pues la horizontalidad, que es más bien la búsqueda de la naturaleza, del propio cauce de ella, la búsqueda humana del propio cauce natural de su fluir. Naturalmente somos entes biológicos, o sea, estamos aquí como entes biológicos, ¿verdad? Ponerle también, hay verticalismos en aquello del el cuerpo y el alma, el cuerpo y la mente, después de los, digamos, de los medievales y de los religiosos, posteriormente el cuerpo y la mente de los del positivismo y de la modernidad. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿dónde chingados está la mente entonces? ¿Está fuera del cuerpo, pues? Sí, pues no, es parte, ¿no?, del cuerpo, simplemente. Claro. Somos un cuerpo, claro. Eso es lo que somos, un ente biológico que está en el mundo. Y desde esa comprensión, ¿verdad?, la horizontalidad debería surgir un poco como algo natural. Sin embargo, como tenemos todo este peso cultural encima, paréntesis que yo he visto que lo cultural es el patrimonio intangible, dicen. Yo no conozco cosas intangibles, pues, entonces no son cognoscibles, ¿verdad? Es material, claro, la cultura. Claro. Bueno, pero todo este andamiaje, toda esta estructura cultural que nos oprime, ¿verdad?, patriarcal, racista, clasista, etcétera, proviene de algo artificial, es un artificio. Entonces ahora las formas naturales de organización, digamos, comunal, o las formas que por ahí, lo que pasa es que también si revisamos en las culturas precolombinas, también eran verticales, pues, ¿verdad? Entonces hay que las primeras formas de vida humana, no voy a decir de organización, pero de vida humana, puede ser de organización. A mí me late que, pues, hay una cuestión más de las capacidades que se pueden ejercer como humano, ¿verdad? Las capacidades naturales. Yo hago esto, y ese es mi aporte, ¿verdad? Y el aporte de cada sujeto singular es eso, singular, ¿verdad? Y enriquece el acervo humanidad, ese acervo llamado humanidad, digamos, o historia, cultura, o todos esos que al final de cuentas describen cosas similares. Entonces, yo la horizontalidad la concibo como eso, como una lucha de esta naturaleza de rebeldía humana y de fraternidad en contra de esa imposición vertical que se ejerce por medio de un artificio creado o de estas relaciones artificiales creadas desde, quién sabe cuándo. Y que están ligadas fundamentalmente al poder. O sea, digamos, el poder. Ese es el poder. Entonces, digamos, el poder ha tenido en las verticalidades sus formas de organización, digamos, no solamente más eficaces, sino las cognoscibles en la historia. Es que ese es el gran peligro, digamos. Discutíamos fuera de micrófonos, por ejemplo, yo me sigo considerando marxista, pero el marxismo ortodoxo en algún momento desechó a los anarquistas, por ejemplo, los planteamientos anarquistas. La Unión Soviética, digamos, estalinista, persiguió el anarquismo hasta destruirlo, invisibilizarlo, digamos, de las formas organizativas. Trotsky, por ejemplo, sobre todo en sus últimos textos, habla de esas posibilidades de organización dirigente desde la horizontalidad. O sea, hay un planteamiento trotskista también muy interesante acerca de la apertura de las asambleas, por ejemplo, ¿no? Y eso obviamente chocaba con ese poder homogéneo del estalinismo, digamos, que dirigió la Unión Soviética, sabemos, a partir de esos planes quinquenales económicos y de una política de control férreo, digamos, ¿no? Entonces, sí, dentro del seno de las mismas luchas sociales hay un debate también entre, bueno, esa dirigencia y esa organización vertical y la dirigencia que también puede ser esas individualidades o particulares desde lo colectivo. En ese sentido, yo creo que ahí para la tercera parte, digamos, ahorita de este programa, ahí podemos ir tomando los elementos de, bueno, es esa horizontalidad no solo en el hoy, sino esa horizontalidad como posibilidad, digamos, ¿no? Porque yo quisiera pedirte que para la segunda parte, o sea, para el segundo programa, ajá, nosotros pudiéramos hablar de cómo la horizontalidad es un método que en nuestras organizaciones ahorita es un fundamento. Claro. Es un fundamento, ¿verdad? Yo pienso que hemos entrado con lo que te decía de la rebeldía como método de lucha hacia la horizontalidad, ¿verdad? Porque, o sea, digamos que la rebeldía se ha manifestado mucho en su discurso, ha sido a lo largo de la historia. No sé, alguna rebeldía más cuestionadora hacia un nihilismo que cuestiona el hecho humano, pero esas formas, pongámosle como Nietzsche, que cuestiona la humanidad, la idea de humanidad, la idea de colectividad y todo esto, en el fondo es un grito, ¿verdad? Y una crítica fuerte al individualismo. Claro. No hay que confundirse en que es claro. Un nihilismo, como no, lo llaman despectivamente. Claro. No. O sea, Nietzsche está cuestionando esa forma de humanidad que degrada al humano a eso. Claro. ¿Verdad? Entonces, no se contrapone. Más bien, es otra visión desde la rebeldía que busca otros, digamos, otros horizontes. El superhombre, ¿verdad? Claro, o sea, claro. Entonces, nos han traído con un discurso normalizador de la verticalidad, porque obviamente eso es lo que conviene al poder. Sin embargo, yo no creo que sean las únicas formas, y históricamente está comprobado. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Regresamos en un momento. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas el viento. Bien, estamos de regreso acá con nuestra tercera y última parte del programa de hoy, jueves 5 de mayo, nuestro programa número 13 ya de Reconociéndonos, con el tema la horizontalidad como método de lucha y forma de vida, aquí platicando, conversando, discutiendo con Gustavo Maldonado. Gustavo, hemos visto, digamos, en ese la importancia de la horizontalidad, no solamente como un proceso que también lo vemos en la historia como un hecho social factible, diría yo, pero entonces esa factibilidad no solamente desde el campo filosófico, sino también como método político. Recuerdo ahorita unas palabras de Fidel Castro cuando habla de el campo de las ideas para hacer batalla de las ideas, o sea, digamos, enfrentar al sistema capitalista de producción, ya no solamente, digamos, desde la lucha armada o desde la organización social, digamos, evidente, sino la praxis de la batalla de las ideas, llevar al campo del discurso, de la semántica de las ideas, no solo la lucha de clases, sino la posibilidad de que surjan nuevos movimientos, la posibilidad de que surja un renombrar la lucha, digamos, ¿no? La batalla de las ideas, y que también lo ha desarrollado muy bien Atilio Borón, ¿verdad? Y entonces decía Fidel de que la praxis y el conocimiento en el movimiento molecular, utilizando este término gramsciano, es amplitud dentro de los idearios de lucha, ¿verdad? Ya no solamente, bueno, está la ideología marxista-leninista, digamos que ha sido como el gran motor ideológico de la Revolución Cubana, por ejemplo, pero hay otros idearios de lucha que también pueden incluirse, digamos, en esas nuevas formas de combatir al sistema. Y lo estamos viendo en el socialismo del siglo XXI, digamos, en América del Sur, y por eso está ese intento de derechización fuerte que está llevando ahorita el capital liderado por los Estados Unidos, o los caracoles zapatistas, por ejemplo, ¿no?, en el sur de México. Pero esa amplitud no quiere decir de que ahí caben todos tampoco. O sea, estamos hablando, digamos, de un proceso de horizontalidad, pero dentro de quienes están decididos y decididas a luchar por la vida. ¿Verdad? Hay una cosa, que nuestra horizontalidad no es la misma de Stirner. O sea, Stirner es un caso especial, ¿no? Vamos a hablar de eso específicamente, porque pues él hace un análisis más del sujeto. Pero digamos que Bakunin, que Proudhon, hay elementos en nuestra actualidad que son fundamentales, ¿verdad? La cuestión del racismo, la cuestión del patriarcado. O sea, aquí yo creo que hay muchos intentos de horizontalidad que se han dado en la historia, digamos. Tipos de organización que han incluso llegado a romper esos esquemas, más o menos esos esquemas patriarcales, esos esquemas racistas. Bueno, tal vez no se han dado un contexto tanto de racismo, porque han sido gente más homogénea, pero bueno, a lo que me quiero referir es a que la horizontalidad como posibilidad siempre está abierta. Sin embargo, hemos visto como los brotes de rebeldía, los brotes de disidencia en pos de una horizontalidad, o los intentos de horizontalidad, como han sido estigmatizados por el poder siempre, ¿verdad? O sea, la lucha, el poder tiene un discurso, digamos, su discurso, en la forma más básica, el discurso del poder es